a revolution. Hola Mati, ¿cómo anda? ¿Cómo anda allá Córdoba? ¿Hace frío? Buen día a todos. Sí, acá está frío, pero bueno, parece que no estoy viendo bien y no he consultado bien el clima. Hay muy mal mío para informarlos como habitualmente lo suelo hacer, pero sí, está frío. Está frío acá en Córdoba, el invierno se vino con todo, pero no tanto como la semana pasada. Dato antes de ir al bloque exclusivamente político por el cierre de la presentación de listas que salió el día de hoy, dos datitos así puntuales. El domingo pasado hubo un gran corte de luz, eso todos lo sabemos. No sé cómo fue Río Tercero, pero acá en Córdoba apareció una película de zombies directamente. Todo apagado, la gente como loco, los autos, parece que si no hay un semáforo, la gente medio como que se trastorna, ¿no? Y en ese sentido, quiero avisar para aquellos que van a venir para Córdoba, todavía hay algunos semáforos que no están funcionando. Son los menos, pero bueno, en una semana... ¿Del otro domingo que no están funcionando? Exactamente, de la municipalidad dicen que bueno, que lo tuvieron que hacer de manera manual, que no sé si están con, no sé, con una tuerca mariposa que lo están haciendo para arreglar un semáforo, pero la verdad es que todavía no logró normalizar. Si bien, como te digo, al día de hoy son pocos los que quedan sin funcionar, se habían puesto como plazo este sábado resolverlo. A lo largo de la semana fue muy caótico el tránsito porque por un lado tenían algunos semáforos que no funcionaban, un gran caño de aguas cordobesas que se reventó en la costanera, por lo tanto parte de la costanera inhabilitada, y para ponerle la cereza a la torta, ayer se rompió otro caño de agua en Nueva Córdoba, así que medio caótico Córdoba luego del corte de luz. Pero sí, para que tengan precaución a que se queden y estén atentos al movilizarse. Vos sabés que la voz del interior daba manija con hundimientos y las fotos que vieron horribles, se hunde el pavimento en Córdoba, ¿qué pasa, loco? Y lo peor es que lo vuelto en mi casa. ¿En serio? Estoy hundiendo el barrio, sí, yo vivo en el barrio de Lucas, el otro lado del río, y es acá a una cuadra de mi casa donde se hunde. Sí, la verdad, una desidia total. Dicen que es por un cambio de presión, han puesto muchas excusas. La cuestión es que se hundieron dos autos acá al otro día, y esto no lo tienen en cuenta porque claramente no afecta a la gente del centro de Córdoba, sino a la periferia. En Villa Libertador también se hundió una calle donde quedó atrapado un camión que llevaba piedras para arreglar las calles. Pero bueno, la vida del Libertador viene de hace rato, es mucho más grave que lo que ha pasado con el caño acá de Córdoba. Pero terrible, ¿no? Vos sabés que veía la foto, no sé qué, la verdad es que no entiendo nada. No, se quieren hacer cargo de que en realidad no están haciendo el mantenimiento correspondiente de la red de agua. Le están echando el culto a un cambio de presión, están buscando excusas, pero eso, aparte de la calle que se rompió, no es justamente la costanera, sino una de las que se desemboca en la costanera, y por tanto no es una calle que tiene tanto tránsito a comparación de otras. Sí, entonces no tienen muchas excusas más que alegar a un cambio de presión y a reconocer de que los caños no han sido cambiados en su momento, ¿no? Pero bueno, esa es la situación de Córdoba, algo caótica todavía, así que se tienen que venir para el lado de la costanera, cerca de lo que es la cancha de Belgrano o lo que sería el puente Avellaneda, van a tener que tener paciencia porque el tránsito va con su tiempo. Y el otro dato que quería darles es que, bueno, se salió la luz que fallecieron cuatro menores por enfermedades respiratorias acá en Córdoba. Tres en hospitales públicos y uno en el sector privado. Lo llamativo, por así decirlo, o lo terrible de esta noticia, es que son menores de 2 años, algo que marca diferencia con años anteriores debido a la edad de los niños que fueron afectados por enfermedades respiratorias esta vez. Si bien desde el sector de salud de la provincia, de la provincia reconocen de que estos números son los que tienen previsto, que no es algo llamativo, sino que hasta es menor al número de muertes de años anteriores. Lo terrible es una realidad que no están reconociendo, y es que los padres y las madres están esperando el último momento para traer a sus hijos a los hospitales del centro, pero una realidad bastante simple. El boleto del transporte urbano sale arriba de 28 pesos. ¿Sí? Entonces, para una familia de un barrio popular, un barrio donde muchas veces tienen que tomar hasta más de un colectivo para poder llegar al polo sanitario, se complica hacer una inversión para llegar al centro. Y no es que no quieran hacer inversiones, que esa plata no está, es plata que los vecinos de los barrios periféricos no tienen. ¿Y por qué te digo esto? Porque también algunos sectores han estado pidiendo que se trate de abrir un PAICOR en el polo sanitario, ya que muchos padres se quedan a dormir en las clínicas, ya que no, cuando les piden que vuelvan al otro día con sus hijos, no tienen la posibilidad de volver a sus casas para regresar al polo sanitario el otro día, sino que se han obligado a quedarse a dormir en el polo sanitario. Es un factor que claramente muestra de que no es tan simple acceder a la salud pública en Córdoba cuando no hay forma de llegar al centro, a no ser que uno tenga que desembolsar una suma superior a 90 pesos para poder venir dos personas por lo menos en un colectivo, ¿no? Eso es una realidad que no están teniendo en cuenta a la hora de anunciar. No digo que sean puntualmente por esto que hayan perdido la vida estos tres menores, ¿no? Estos cuatro menores, pero sí un factor a tener en cuenta también, que hay una falencia en la salud pública en los centros asistenciales de los barrios, y que los vecinos llegan al polo sanitario también es todo una cuestión mucho más compleja que subirse un colectivo. Por Cambiemos, Juntos por el Cambio se llama ahora, que le va a encabezar Negri. Mario Negri, bueno, acá con Mario Negri, ¿qué pasó? Desde algunos sectores de radicalismo, entre ellos Dante Rossi, como referente de la UCR local, ha estado denunciando que la lista la han armado de Buenos Aires, algo que no es novedad porque lo vienen manejando desde antes de mayo, ¿no? En realidad, quien iba a ir, quien era el preferido de la Casa Rosada, no era Mario Negri, era Gustavo Santos, que es el secretario de Turismo del Gobierno Nacional y que en su momento fue funcionario izquierdista también, ¿no? Y de la Sota. Exactamente. Es más, se dice que luego, por alianza con, por arreglos con de la Sota, por debajo de la mesa, fue que Gustavo Santos termina en su puesto actual del gobierno de Macri. Este personaje era quien iba a ir encabezando la lista por lo que sería Juntos por el Cambio, pero bueno, obviamente Negri se puso la 10, por así decirlo, ya que Mestre lo ubicó y no va a presentarse, y parece que planteó puntualmente que Negri dio la cara por todo lo que fue el mamarracho de las elecciones del 12 de mayo y exigió ahora el puesto que le corresponde, ¿no?, a la lista de diputados. Eso es puntualmente. Por Cambiemos, se habla de Olga Rista, que va a ir como segunda en la lista, pero ahí hay una diferencia con las mujeres radicales que están denunciando de que Olga no las representa y que quieren presentar otro candidato. Así que ahí puede estar jugando el factor sorpresa en este caso. Bárbaro, y por el Hacemos por Córdoba me llamó la atención, hicieron el congreso en el Hotel Quórum, parece que es el búnker ahora, y una lista absoluta, le contaba Ley, una lista absolutamente, digamos por decir así, recalcitrantemente peronista. Yo pensé que iba a tratar de hacer un armado más amplio, como era Hacemos por Córdoba, con el socialismo, con Margarita Stolbizer, con algunos exponente de radicales que están en Hacemos por Córdoba. Sin embargo, nada que ver. Se reconcentró. Lo que me hace pensar a mí que tiene graves problemas internos Schiaretti, ¿no? Entonces tuvo que reagrupar, digamos, eso como si fuera en la lógica militar. Cuando estás desbandado, tenés que reagruparte, ¿no? ¿Qué opinas vos de todo esto? Y para mí, que Schiaretti tiene miedo de darle un palo a, por ejemplo, a alguien proveniente de Gen, de Margarita Stolbizer, y que luego ese funcionario no responda al mandato de Schiaretti y termine respondiendo por otra línea. Para mí tiene miedo a que se le abran luego una vez que accedan a los cargos los funcionarios, y por eso hizo marcha atrás y se basó en el peronismo duro, por así decirlo. Pero sí, por otro lado también me parece que le dio prioridad al interior de Córdoba, más que nada para asegurarse que si bien no hay una boleta que aspire a la presidencia, pueda tener una militancia territorial que lo defienda a él y que no vaya por la fórmula Fernández-Fernández. Entonces, a mí me parece que yo soy obligado también tener en cuenta el peronismo al interior de Córdoba para asegurarse que tener él una militancia territorial y que no sea solo un compromiso con la boleta y que luego en el territorio se traduzca una militancia a favor del kirchnerismo. Me parece que esa fue la lectura principal que ha dado Schiaretti a la hora de armar la fórmula. Pero a mí me parece que el peronismo local de Río Tercero está jugando por la Fernández Fernández, ¿no? ¿Por qué? Porque el peronismo local, si bien está disgregado, muy disgregado, y no creo que sea mayoritariamente schiaretista, sino al revés, apuesta, como te digo, por Fernández Fernández, por lo menos por lo que estuve charlando, sobre todo los sectores que están vinculados a las viudas, digamos así, de la Sota, y a Yarlora, ¿no? Esos sectores están jugando por Fernández Fernández. Está claro que Schiaretti no, así que yo creo ahí veo una contradicción muy profunda. En Río Tercero prácticamente no, ya, yo no puedo descubrir quién representa los intereses directos de Schiaretti, por eso alguna vez te flasheé si no era Martino el mejor representante de Schiaretti acá. Exactamente, pero exactamente. Sí, pero digamos, el que aparenta estar bien, digamos, que lo representa Schiaretti en la zona es Scotto, un chico que es que fue intendente de Corralito y que ahora está en el gabinete, ¿no? Juan Scotto, me parece que él es el que más lo representa acá, pero vuelvo a decirte, está muy fragmentado el peronismo local y aparentemente un sector mayoritario va a apoyar contra lo que quiere Schiaretti a Fernández Fernández. Es que justamente lo que estás viendo vos se ve mucho en localidades del interior y por eso es que Schiaretti quiere generar con esto de integrar a las distintas departamentos de Córdoba en su lista, generar un compromiso para que militen a favor de su lista y no que vayan por Cristina Fernández. Yo creo que ahí está la lectura que él hace. Aparentemente lo quiere tener a Castelo en la lista, porque le conviene que esté con él y no que vaya con la lista justamente Fernández-Fernández. Y a Castelo aparentemente también está apuntando a ser uno de los sucesores de Schiaretti. Ese puede ser un dato también que se tenga en cuenta. Seguro. Entonces, ahí estaría llevándose a un gran kirchnerista, ¿no? Un gran referente del kirchnerismo para su bando. Un dato no menor, ¿no? Frente de todos, con la fórmula Fernández-Fernández, la que nombrábamos recién, un dato nada más rápido, parece que es Alberto Fernández el responsable de armar la lista aquí en Córdoba, y lo quería poner a Tomás Méndez como cabeza de lista, pero parece que Tomás Méndez deliró un poco con lo que estaba pidiendo en relación a cargos, y no va a ir como cabeza de lista, pero sí, el periodista cordobés, que ahora está más en Buenos Aires que aquí en Córdoba, iba a ser el representante del Frente de Todos en Córdoba. Parece que tampoco va Pablo Carro, quien había accedido a una banca de diputados en las elecciones anteriores, y se estaría jugando con los nombres de Carmen Nebreda, Gabriela Esteves, y parece que la viuda de la Sota, Olga Río, no, viuda no, en realidad, porque ex de la Sota, Olga Río, estaría también ahí siendo una de las preferidas de Alberto Fernández, así que puede ser que Olga Río, por más que no esté siendo muy querida por el kirchnerismo de Córdoba, acceda a la lista armada por Alberto Fernández. Bueno, Mati, interesante. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Esta noche cierra la presentación de lista. Bueno, veamos qué sorpresa nos dan y cómo quedamos parados luego de esta. Eso sí, tengan a mano las velas, porque si bien dijeron que no se va a arrepentir, todavía nadie fue claro qué fue lo que pasó con el corte de luz. Y manejen con cuidado porque se cortan los semáforos. Bueno, Mati, un beso, nos vemos. Saludo a tu gente. Un beso a todos por allá. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Vamos a escuchar un tema de Depeche Mode, Going Backwards, temazo del último disco de Depeche Mode. Seguimos azúcar con azúcar, sería la cortina de Depeche Mode, por eso. Estás escuchando el desayuno de los tontos mientras te estás preparando para entrar a trabajar, si es que ya no lo hiciste, o para viajar a Córdoba, o remoloneando en la cama. El desayuno de los tontos hasta las 9 de la mañana por FM Estación Urbana. Yes, we have not it. We have no respect. We have lost control. We're going backwards, ignoring the realities. Going backwards. Are you counting all the casualties?